Amables oyentes, muy bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos encontrándonos en una situación especial de grabación, así que les pedimos disculpas si nuestra voz, nuestros audios a veces tienen interrupciones. Amerita el momento, ¿no es cierto?, para estar cada uno en su casa, pero manteniendo el programa en el aire. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego, docente de nuestra Universidad Adventista en Chillán. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Ahora, estaba pensando en el concepto de la razón, ¿no es cierto? ¿Qué es la razón? Porque son ideas que vamos a conversar y estamos conversando acerca de quién es la última palabra, vamos a decir así, ¿no es cierto? Pero a veces el razonamiento, que esa facultad que tiene el ser humano de pensar, reflexionar, para llegar a conclusiones o formas o juicios determinados en situaciones o cosas que suceden, ¿no es cierto? Sería más o menos la razón. Claro. ¿Por qué hay que tener en cuenta también este concepto? Porque incluso nosotros encontramos algunos textos que nos hablan que nuestro culto debe ser razonable, ¿no es cierto? ¿En qué sentido la razón podría estar pasando a llevar la escritura, la autoridad de la Biblia? Bueno, tú ya lo estás insinuando, aquí hay una visión negativa y otra positiva de la razón. La negativa es cuando nosotros queremos poner la razón humana, afectada por el pecado, a la par o por sobre la revelación de Dios en la Biblia. Y eso comenzó desde la Ilustración en adelante. Ajá. Durante toda la Edad Media, siempre se aceptó la Biblia como el criterio de la verdad. Pero en la Ilustración aparece la razón, que es puesta al lado de la Biblia como fuente alternativa para descubrir la verdad. Y con el tiempo, entonces, la Biblia fue atacada, que no es inspirada, que no predice el futuro, los ataques clásicos, y entronizando la razón, entonces, como el único criterio válido para decidir si algo es verdad o no. Entonces hay un punto de vista negativo, pero hay un punto de vista positivo, es decir, Dios nos ha dado la facultad de pensar, nos ha dado una mente, un cerebro, y así como uno tiene cuidado con lo que va a poner en su estómago vía la boca, que no va a consumir veneno o una ponzoña, creo que también nosotros debemos cuidar nuestra mente, qué permitimos que llegue a nuestra mente, qué es lo que leemos, qué es lo que vemos, porque finalmente uno es todo aquello de lo cual se alimenta, físicamente y mentalmente y espiritualmente. Claro, fíjese que Pablo, hablándole a su iglesia de Corinto, la segunda carta, capítulo 10, versículos 5 y 6, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y claro, Pablo, al expresar en este sentido, este concepto, primero la Biblia, ¿verdad? ¿Qué le parece? No, es que evidentemente Pablo tenía detractores. A través de todo su ministerio, él tuvo enemigos y detractores, algunos más burdos, otros más refinados, pero aquí él está retratando a gente que viene con argumentos arrogantes y altisonantes. Y a esto se le opone la sencilla pero profunda verdad que encontramos en las Escrituras. Pablo siempre está defendiendo a los creyentes para que no sean engañados, ¿no es cierto?, no sean seducidos. Así que siempre, digamos, el texto que tú acabas de leer refleja una tensión, ¿no? Los detractores haciendo su obra y Pablo defendiendo con poder pero con humildad ante Dios a los creyentes. El texto, en realidad, cuando habla allí de argumento, tiene varias eslogismos. En el griego dice, es como decir razonamiento, conceptos, pensamientos, sofismos, ¿no es cierto? Tiene bastantes alcances, claro. Pablo. Y se está refiriendo justamente a las teorías humanas en contraste con las verdaderas o las verdades bíblicas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tengamos cuidado con eso. Claro. Bueno, yo quisiera agregar algo más con respecto a esto de la razón. Nosotros encontramos que en el mundo prevaleciente, una verdadera, en el mundo actual, una verdadera guerra de ideas y de conceptos. Digámoslo así, una película de Hollywood o aún los monitos animados que ven los niños, todos tienen propaganda con respecto a ciertas ideas. Hay una batalla conceptual terrible que nosotros tenemos que ser conscientes de ella. Pero en el campo religioso también existe una situación anómala. Hay cristianos que primero creen para luego entender. Es decir, creen un paquete de ideas y preconceptos, lo que evidentemente llega a modificar, a sustituir el mensaje de la Biblia. El criterio de la Iglesia Adventista es al revés, entiendo para creer. Es decir, uno entiende estudiando, ejerciendo el poder de la mente, su razonamiento, basado en las ideas de la Biblia, no basado en las ideas del mundo o ideas griegas predominantes, sino llenando nuestra mente con verdadero alimento, que son las ideas que Dios tiene en la Biblia para nuestra felicidad. Entonces, vuelvo a decir, nosotros seguimos la idea de entiendo para creer. Por eso que estudiar la Biblia y aceptar la autoridad de la Biblia en nuestra vida es tan importante, porque el Señor puede moldear favorablemente nuestros pensamientos y nuestras acciones. Exactamente, fíjese que el sabio Salomón, en Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro. Interesante cómo, bueno, el hombre inspirado por Dios dejó estos lindos proverbios para nosotros, pero el inicio, la base de toda sabiduría en realidad es el temor de Jehová, el respeto a Dios. Y a veces nuestro razonamiento es un poco irrespetuoso ante la Claro. palabra de Dios. Sí. Bueno, desde otra perspectiva, Salomón escribe en Eclesiastés al final de ese libro más o menos el mismo consejo, ¿no es cierto? De temer al Señor. Y ese término temer es un término técnico, no es temor así paralizante, sino que es un respeto reverente, ¿no es cierto? De manera que Salomón en Eclesiastés, que escribe esto a los jóvenes cuando él tenía 80 años, Claro, después de el hombre. hacer muchas vanidades, muchas locuras, él entiende algunas cosas y escribe Eclesiastés dedicado a los jóvenes. Y les da el mismo consejo de temer al Señor, ¿no? Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Nos veremos mañana. Muchas gracias.